que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura laten en tu estación de radio. Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Latido americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Sí, así parece, 14 grados 5 décimos, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Parece que esa es la temperatura. Yo siento más frío, no sé qué te pasa a vos, Guillermo. Según el pronóstico, el Servicio Meteorológico estaría agradable, ¿no? Pero para mí hacen 4 o 5 grados, ¿no? Sí, bueno, así estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Latido Americano, el programa que habla sobre la actualidad, la historia, la cultura de nuestra América hasta las 10 de la noche por la 90.1 Radio Comunitaria Alternativa Popular. Y aquí el equipo que estamos en este día viernes, Martín Raffo desde el otro lado operando. Hoy también tenemos con licencia permitida a Cecilia D'Amico. Estamos los 3/4 del equipo, sí, ¿no? Sí, mitad, de 4/5, no sé cómo decirlo, porque en un ratito está llegando también Víctor Vuelta en cualquier momento y Guillermo Schneider está aquí con nosotros. Bien, con un montón de noticias para hoy, entrevistas, un programa con 2 versiones también de música bastante suculento, así que quédense ahí porque no tenemos sorteo de libros, ya sorteamos la semana pasada, pero empezamos de nuevo a recibir mensajes para el próximo sorteo, que será en un par de semanas, calculo. Sí, y propuestas también, ¿no? ¿Qué quieren que sorteemos? También es una buena posibilidad, que sugieran textos, literatura, política, historia, ciencias sociales en general, lo que quieran, novelas, ¿no? Ficción. Nosotros se lo pedimos a la gente de Hadas Libros, librería que queda acá en Asconapé 139, si no tienen el libro, lo van a buscar, lo van a conseguir y nos lo van a traer para que podamos sortearlo entre los oyentes de Latido Americano, como hacemos todos los meses. El último libro lo sorteamos el viernes pasado. Salió el libro de Osvaldo Reynoso el viernes pasado. Se nos fue. Bien. ¿Cómo? En octubre, no hay milagros. Se me fue en plural el mes. Pero en octubre no hay milagros. Ese fue el libro que estuvimos sorteando el viernes pasado, gracias a Das Libros. Y que, bueno, ahora les proponemos, díganos, ¿qué quieren que sorteemos? ¿Qué libro? O si no saben el título o el autor, ¿qué quieren? ¿Novela? ¿Van por el lado de la historia, del análisis político? ¿Por dónde? Bueno, eso, todo eso nos lo pueden decir. ¿Cómo? ¿De qué forma, Guillermo? Nos pueden enviar un mensaje de texto al 11-33-68-0099. También nos pueden llamar por teléfono al 0237-466-6559. Nos pueden encontrar en Facebook como Latido Americano. Allí pueden también hacer comentarios, poner un me gusta y ya con eso están participando del próximo sorteo. También en Twitter, @LatidoAmericano. Así también estamos y se pueden comunicar con nosotros. Bueno, Guille, vos decías... Nos estaría faltando un WhatsApp, ¿no? Para completar la... Sí, ahí, de ahí es como el que nos estaba haciendo un poco de zapping mientras manejaba, entre radios así. Y tenían el WhatsApp. La onda ahora es el WhatsApp. Sí, lo que tenemos nosotros es como... Es que el mensaje de texto, ¿no? Yo ya no lo estoy usando casi. Casi que no. Lo que pasa es que como el celular que tenemos acá en la radio, que tenemos para todos los programas, el mismo número de teléfono, tiene su tiempito, tiene ya su... Está muy desactualizado. Sí, lo del WhatsApp se nos está complicando, pero si algún oyente del otro lado tiene un teléfono para prestarnos, y de esa forma, bueno, ya saben, pueden compartirlo con nosotros. Igual tenemos 4 medios. Escúchame. Bueno, vamos a arrancar, nos están apurando del otro lado. Arranquemos con de qué vamos a estar hablando hoy. Hubo elecciones en México, elecciones regionales, elecciones legislativas. Se esperaban algunas sorpresas, quizás la sorpresa es que no hubo tanta sorpresa. Te vamos a estar contando qué fue lo que sucedió allí en México y también vamos a estar analizándolo con una periodista mexicano-argentina con la que ya hemos hablado, más que nada por el tema de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Ella es Paula Mónaco Felipe, nos va a contar cómo se vive también, cómo se ve desde toda esa movilización que se generó a partir de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve, cómo se lee desde ahí estas elecciones? Que el dato... Fue un éxito en convocatoria, fue muchísima gente a votar, quizás como hacía mucho tiempo que eso no pasaba, 47% del padrón electoral. Eso para México, ¿sí?, una de las grandes democracias de América Latina, eso es un éxito. ¿Sí? Que ni el 50% de la gente haya votado es un éxito, en comparación con los que generalmente van a votar, que son muchos menos. Vamos a estar también hablando en historia de un suceso que tiene que ver con un atentado al ex dictador de Chile, Augusto Pinochet, producido en el año 1986. Esta semana se cumplieron algunos años del asesinato de algunos de los líderes del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, quienes... estuvieron implicados en ese atentado fallido en aquella época. Bien, Chile... También vamos a ver si tenemos tiempo para contar alguna cuestión histórica sobre Chile, ¿no? Aprovechando el contexto de la Copa América. Sí, Copa América que empezó aburridamente en estos días. No pude ver el partido, vi el final. No, yo el partido no lo vi. Vi la presentación del acto inaugural... Casi me duermo 20 minutos y lograron dormirme realmente muy, muy aburrido con una representación de los pueblos indígenas. Mapuches, te preguntarás vos, siendo que gran parte de la población chilena tiene un origen mapuche. No, los mapuches no aparecieron, aparecieron los pueblos originarios de la isla de Pascua. Uh-huh. Son poquitos, están lejos, no molestan. Más no hacen... exótico intento ser el show de apertura. Sí, sí, sí, sí. Poco y nada que ver quizás con los pueblos originarios que viven actualmente en el territorio continental chileno, pero bueno, sí, con los de la isla de Pascua. Comenzó la Copa América, decíamos, más allá del fútbol, más allá del show. También hay otras problemáticas que también las estuvimos conversando cuando fue el Mundial de Brasil, tienen que ver con los cerca de 100.000 turistas que se esperan que lleguen a Chile para esta Copa América y todo lo que sucede alrededor con la explotación sexual infantil, la trata de personas que se expanden durante estos eventos, crecen en estos momentos. Vamos a tratar de contarte qué está pasando en Chile justamente. Estuvimos trabajando también la semana pasada huelgas de docentes, ¿no?, en contra del intento de reforma, y medio de manera sorpresiva también se hicieron presentes muchos de ellos en la fiesta de inauguración ayer en Santiago. Sí, sí, les tiraban pelotas con las consignas. Sí, y los carabineros tenían que frenar esas les pelotas. Les pedían a la prensa internacional que se queden después de que entren todos al acto y que termine la fiesta, porque suponían que iban a reprimir. Sí, así sí. Que también en torno al fútbol y la Copa hay muchas cuestiones sociales que están dando vueltas por ahí. Sí, así parece. Va a estar también Víctor Vuelta aquí haciendo su columna, hablando sobre los bienes comunes. Y vos traes también una noticia desde Brasil, que tiene que ver con los transgénicos. Tiene que ver con las columnas que hace siempre Víctor Vuelta, y es una noticia que tiene que ver con la ley que presenta el diputado Heinz, del Partido Popular de Río Grande do Sul, de quitarle a los envases de alimentos el símbolo de transgénicos. Es un círculo amarillo con una T negra de transgénico, que fue un logro obtenido hace un par de años, y ahora quieren dar marcha atrás con otro proyecto de ley para que la población no sepa si consume o no consume transgénicos. Y no es para que la población no lo sepa, bueno, es para que las corporaciones y los agronegocios que están al orden del día, tanto en Brasil como en el resto de los países de la región, puedan aplicarlos con más libertad y vender más, ¿no? La semana pasada también hablábamos con Gilberto Ríos desde Honduras. Nos contaba sobre las movilizaciones. Hoy se está llevando adelante una movilización. Vamos a intentar comunicarnos desde justamente esa marcha con él. Hay realmente un clima caldeado. Se está pidiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández por varios casos de corrupción que se viven allí en Honduras. Bueno, parte de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy en Latido Americano. Tenemos tiempo de hablar de todo eso, sí, ¿no? Vamos a intentar llegar hasta las 10 de la noche con toda esta información, también con el análisis y con la música de América Latina. Nos vamos con algo de ska cubano, Cumbia del Monte. Latido Americano. It's all I ever have. Did you know? Redemption song. Latiendo al ritmo de América Latina. Redemption song. Llegó Víctor Vuelta, que no había llegado todavía, pero ya está acá con nosotros. Y llegó con yerba y galletitas. Yerba y galletitas. A esta hora del viernes es lujosísimo. Maravilloso. Detalle. Nos olvidamos de saludar a la gente de FM Tincunaco, que nos está escuchando el día miércoles desde esta radio de José Cepaz, radio comunitaria también, radio que para nosotros, ya lo dijimos la semana pasada, pero es como nuestra hermana mayor, así que un saludo y un abrazo para todos los compañeros y las compañeras y a la gente que nos está escuchando desde esa radio hermana. Bueno, hubo elecciones en México. Te vamos a contar de qué se trató, porque se elegía lo que son estas elecciones de medio tiempo, ¿sí? Hay 32 congresos estatales. México es un sistema federal, son estados. Y en 16 de ellos se eligieron representantes. Había 2016 cargos públicos que se elegían en ese enorme país, cerca de 83 millones de personas habilitadas para votar en México. 500 representantes de la Cámara de Diputados, por ejemplo, que es la más numerosa de las dos cámaras que integran lo que es el poder legislativo en México, y gobernadores en 9 de los estados mexicanos. Esto es básicamente, además de intendentes, concejales, representantes de diversos tipos y diversos niveles. En un contexto el mexicano difícil, hay una crisis política instalada, por un lado por los casos de corrupción del presidente Enrique Peña Nieto y algunos miembros de su gabinete, por las desapariciones de los 43 estudiantes, que son, digamos, un emergente de la gran cantidad de casos de desaparición, de asesinatos, de violencia en general que se vive allí en México y que llevan también a un nivel de popularidad muy bajo del presidente Enrique Peña Nieto, la esperanza del PRI que lo llevó de vuelta al gobierno. Además, en el medio están lo que son las reformas energéticas que tienen que ver con Pemex, una de las grandes empresas petroleras del mundo, uh-huh, y una de las patas en las que se basa la economía de México, que intentaron y han logrado modificar algunas cuestiones de la Constitución mexicana para permitir el ingreso de capitales privados en Pemex. También modificaciones en la educación que ha levantado a los docentes mexicanos en huelgas, movilizaciones y manifestaciones muy grandes. Bueno, parte de lo que son el contexto en el cual se da esta elección, pero también es la aparición del Instituto Nacional Electoral. Esto reemplaza a lo que es el Instituto Federal Electoral anterior, a partir de lo que fueron las reformas de la Constitución del año 2014. Así que también era una forma de poner en práctica un nuevo instituto y la nueva constitución. 10 partidos políticos con registro nacional se presentaron a estas elecciones, las primeras en México donde pudieron participar, por ejemplo, candidatos independientes. Hubo uno de los casos, Bronco, allí, que apareció y dio la gran sorpresa de estas elecciones. La otra gran sorpresa fue la gran cantidad de gente que participó de esta votación. Y para nosotros la sorpresa es que 47% del padrón sea un éxito. Para México eso es un éxito. Para nosotros es muy bajo. Para nosotros es muy bajo, acá hay un 70%. Es impensable. Sí, digamos, Venezuela, que tenés un 90 y pico de porcentaje de personas que votan. Digamos, la participación muy, muy, muy baja, al nivel de no sé si ni siquiera si en Chile es tan bajo el nivel de votación que hay, pero bueno, son la calidad de estas democracias, donde algunos representantes fueron votados por el 7% de los habitantes de un país, de un estado, quiero decir. ¿Sí? Porque era tan bajo, porque 47 es el promedio. Hay estados donde es cerca del 20% de las personas que fueron a votar, que si uno hace el cálculo de cuántos son los habitantes, es apenas el 7% de los habitantes los que eligieron a los representantes. Esto nos da también una idea. Hubo una campaña también por el voto nulo, sí, por parte de algunas organizaciones, particularmente de estudiantes, pero no superó el 5% a nivel nacional el voto nulo. Vamos a los resultados. Claro. Uno pensaría en este contexto que el PRI sería el gran derrotado. Fue el partido más votado. Mantiene la estructura, lo que es la estructura del PRI, se mantiene firme y sin problemas, pero perdió y muchos votantes. A ver, en el 2009... el PRI recibió un poquito más de 12 millones de votos de un padrón de 77. Ahora, con un padrón de 83 millones, es decir, bastantes más, 6 millones más de votantes, recibió 2 millones menos de votos. Es decir, bajó en número y en porcentaje. ¿Cambió la composición en la Cámara de Diputados? Muy poco, en realidad, porque al aliarse con el Partido Verde mantuvo... mantuvo su fuerza dentro de la Cámara de Diputados. Sí tiene algunos menos, pero compensó porque la caída del PRI y el avance del Partido Verde, y como están aliados a la hora de votar, votan juntos. Sí, votan juntos y se terminó el problema. El otro, el que quedó segundo, que viene siendo el segundo. No, pues en ese sentido, digo, por ahí son porcentajes menores, pero en general terminaron en los mismos puestos. El PRI con el 30%, el PAN, sí, que tuvo en su momento, el Partido de Acción Nacional, que tuvo en su momento también la posibilidad de llegar al Ejecutivo, tuvo 7 millones de votos. Ahí vemos un poco la diferencia, el 22%. El tercer puesto fue para el PRD. El PRD tuvo una ruptura, ¿sí? Se dividió entre, quedó el PRD por un lado y Morena con López Obrador por otro lado. A ver, el PRD tuvo casi 4 millones de votos, el 11%. Morena tuvo 3.068.000 votos, el 8,83%. Juntos entre los dos tampoco llegaban al segundo puesto, hubieran quedado en el tercero. Pero bueno, de esta forma la izquierda, la centroizquierda quedó, digamos, de esta forma dividido en dos, ¿sí? En dos porciones, en el tercero y cuarto puesto. Esto es lo que tiene que ver básicamente con los números generales, donde el PRI sigue primero, el PAN segundo, el PRD tercero, Morena cuarto. Cantaron PRI, sí. Como vienen haciéndolo desde hace varias décadas. Un elemento también que muchos plantean a tener en cuenta es la alternancia política. Es decir, hay 5 estados donde sigue pasando que una elección está un partido, otra elección está otro partido. Guerrero. ¿Te suena Guerrero? Uh-huh. Te suena porque es, cuando hablamos de Ayotzinapa, hablamos del estado de Guerrero. Sí, sí. Bueno, ahí estaba el PRD que perdió. ¿Quién asume ahí? El PRI. Es curioso igual. El partido del oficialismo nacional, el partido del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, en Michoacán sucede al revés. Estaba el PRI y ahora ingresó Silvano Aureoles del PRD. En Nuevo León anteriormente estaba el PRI y ahí es donde ingresó el Bronco. Sí, un candidato independiente, Jaime Rodríguez, alias el Bronco, que ingresó. Todavía no se sabe muy bien para dónde patea este muchacho del Bronco, pero es la gran sorpresa porque Nuevo León es quizás uno de los estados más ricos de todo México. En Querétaro también estaba el PRI, ahora está el PAN, Partido de Acción Nacional, y en Sonora es al revés, estaba el PAN y ahora está el PRI. Después en casi todos los demás repitieron más o menos lo mismo. En el DF, en México, es la izquierda, el primer y segundo lugar está entre Morena y el PRD. Ahí es donde se pelean de otra forma muy diferente. Así es más o menos cómo cerraron las elecciones en México, estas elecciones de medio tiempo. Nosotros te invitamos a que te quedes en Latido Americano, porque en un ratito nada más vamos a estar comunicándonos con México, hablando con una periodista, Paula Mónaco Felipe, que ya nos ayudó en su momento a entender lo que estaba sucediendo con estos 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ahora va a intentar también que comprendamos mejor qué es el significado del resultado de estas elecciones. Queremos hacer de Chile no solamente un país que reciba la inversión española con los brazos abiertos, sino que sea una plataforma para que desde Chile España pueda proyectar su inversión hacia el resto de América Latina. Dame la cosa linda, dame la cosa linda, dame la, por favor. España seguirá siendo el mejor defensor de los intereses chilenos en la Unión Europea. ¿Conoces este himno? ¿Y este? Con letra de José Ignacio de San Ginés y música de Leopoldo Benedetto Vincenti, el himno de Bolivia fue estrenado el 18 de noviembre de 1845 en la ciudad de La Paz. Latido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural. Siete de la tarde, 7:38, te contábamos recién el resultado de las elecciones en México el pasado domingo, elecciones de medio término, y hablábamos también de los contextos, el contexto en el cual se dan estas elecciones. Después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el pueblo mexicano salió a las calles, no solamente por este hecho, sino cansado ya de las miles de desapariciones, los asesinatos, lo que es la connivencia de los sectores del Estado, de las fuerzas de seguridad, que deberían, teóricamente, cuidar a la población de los grupos criminales, pero que sin embargo son no otra cosa que un grupo criminal más que avanza sobre la población. En este contexto se dan los movimientos de autodefensa organizado de los vecinos, y todo esto genera un clima realmente complicado en un país, además, que tiene una alianza estratégica desde hace muchos años, el NAFTA, un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que ha destruido amplios sectores de la economía de ese país, algunos sectores industriales, algunos sectores también de la producción agrícola, con la destrucción por la competencia que hacen los productores norteamericanos contra los mexicanos. Bueno, en este contexto en el cual hubo un pequeño momento, una ventana en el cual el PRI no estuvo en el gobierno, lo está desde hace décadas. No recuerdo ahora, Guille, a ver si vos te acordás en este momento desde qué año está el PRI, estuvo el PRI en el gobierno en México. Bueno, en un momento nos vamos a acordar. No tengo ese dato preciso ahora. Bueno, en cualquier momento nos vamos a acordar y te lo vamos a contar, pero en solo un momento. Fue en algunos años que el Partido de Acción Nacional, el PAN, estuvo allí, pero volvió el PRI con Enrique Peña Nieto. Muchísima movilización en contra, pero ahora hubo elecciones y el PRI volvió a ser la fuerza más votada. Vamos a tratar de entender qué significó el resultado de estas elecciones y cómo se vive desde el pueblo mexicano. Para hacerlo, estamos en comunicación telefónica con Paula Mónaco Felipe. Ella es periodista, vive allí en México. ¿Qué tal, Paula? Leonardo Smerling, Guillermo Schneider, Víctor Vuelta, te saludan. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Bien, bien, muy bien. ¿Cómo se ha leído allí en México el resultado de estas elecciones del pasado domingo? Y hay distintas maneras de analizar esos resultados. La primera de ellas, como decía Sigel, hay un triunfo, se podría decir, del partido en el gobierno, el revolucionario institucional, el del presidente Enrique Peña Nieto, pero también hay mucha inconformidad y mucha gente que de alguna forma le quita legitimidad a estas elecciones, porque hay que tener en cuenta que el abstencionismo fue de cerca del 56%. Aunque en México el voto no es obligatorio, generalmente, sobre todo en las últimas elecciones, las de 2012, cuando se eligió el presidente Enrique Peña Nieto, votó un 20% más del electorado mexicano. Ahora votó cerca del 44% del electorado, y además de ese 44%, el 5% anuló el sufragio. Entonces, hay que tomar un poquito con pinzas estos resultados. Sí es una victoria del revolucionario institucional, sí mantiene su poderío en el Congreso, y no solo lo hace por los escaños que consiguió, sino también porque la mayoría de los demás partidos, aunque en el papel son oposición, en lo concreto lo cierto es que han avalado o no han frenado las reformas estructurales y las principales iniciativas del gobierno, se han transformado en aliados del gobierno. Entonces hay una forma institucional de leer estos resultados y hay otra forma que tiene que ver más con lo que la gente dice en las calles y con la inconformidad de algunos sectores de la sociedad que decidieron no salir a votar o votar en blanco. Durante semanas previas fue muy fuerte la discusión en redes sociales, sobre todo de en cuanto a si votar o no votar, si hacerlo en blanco, si anular, discusiones incluso que en las que se involucraron académicos de renombre, un poco recordando tal vez al escenario de Argentina a fines de los 90, un proceso, una situación de descrédito muy fuerte del poder político, un descrédito del poder político ante la ciudadanía. Eso es un tema que no hay que perder de vista y, por ejemplo, tomar en cuenta que no fue menor que 600 casillas no se pudieron instalar, sea por protestas, por personas que impidieron la instalación o que incluso quemaron las casillas en varios estados de la República, sobre todo en 5 estados hubo mayores incidentes, y que hubo una militarización muy fuerte, inusual y criticada también. En estados como Oaxaca había más de 10.000 uniformados en las calles resguardando las urnas, y ver una imagen de 10 militares alrededor de una urna genera al menos dudas y polémicas sobre el proceso democrático mexicano en este momento. Paula, la discusión entre votar o no votar muestra tal vez de alguna forma la ausencia de alguna otra alternativa. Sí, mucha gente se dice no representada por la clase política mexicana, y en esto hay varios factores que se podrían identificar. El primero de ellos fue el día siguiente de asumir Enrique Peña Nieto como presidente, anunció lo que se llamó el Pacto por México. Se presentó como una gran iniciativa de coordinación de las fuerzas políticas, que en vez de enfrentarse sería una actuación en conjunto, pero se le ha cuestionado mucho ese Pacto por México, que lo que fue una cooptación de la oposición, y en definitiva los partidos que eran opositores votaron en bloque con el gobernante. Entonces esto generó mucho descrédito en muchas personas, y luego casos concretos como el de Ayotzinapa del 26 de septiembre pasado a esta fecha, 43 estudiantes desaparecidos, 3 asesinados y 2 con heridas graves, un tema que sigue impune, y que no solo sigue impune sino que se han sumado nuevos casos en el estado de Michoacán, en el estado de Jalisco, nuevos casos de matanzas, de masacres en las que presuntamente participan fuerzas de seguridad y que no se han resuelto. Es compleja la realidad mexicana en este momento, la verdad no se podría analizar desde una sola mirada, y creo yo no se podría analizar solamente a través de los resultados de estas elecciones. Paula, a partir de lo que sucedió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hubo grandes movilizaciones en todo el país. Hubo lo que por lo menos desde acá se veía como un despertar, como lo que fue acá el 2001 en alguna medida, pero esto después no se está viendo reflejado en términos políticos concretos, digo, o por lo menos no se ve desde acá. ¿De qué forma ese malestar que vos estás comentando se va convirtiendo en organización? Es un tema complejo también, no sabría yo cómo analizarlo realmente, pero lo cierto es que la movilización inédita, nunca hemos vivido así algo así en México, ni siquiera después de las últimas crisis postelectorales, cuando se denunciaron fraudes, se tomó la capital, recuerden, por 90 días. Uh-huh. Ni siquiera en esos momentos hubo el volumen de manifestación, la diversidad de personas que participaron y el reclamo tan fuerte y frontal en contra del Estado, porque en Ayotzinapa el reclamo más fuerte es la aparición con vida de los estudiantes y el denunciar que fue el Estado, que no es el narcotráfico el responsable, sino policías y personas de diversas corporaciones. Eso fue histórico del año pasado, pero pareciera que a partir de diciembre, de fin de año, de las fiestas, se apagó prácticamente por completo. En las últimas, cada 26, cada mes que se cumple del caso del secuestro masivo de estudiantes en Iguala, Guerrero, cada vez hay menos personas en las calles. Entonces es muy desalentador de alguna manera para sus familiares, y también un llamado de atención para quienes saben más de esto. No soy yo la quien pueda analizar realmente los procesos sociales del país, pero yo sí como periodista les puedo decir que cada vez hay menos gente acompañándolos, pero no significa que el tema no exista, también eso significa que convive con cada vez más casos, con, pareciera que a muchas personas en México no les alcanza el tiempo para cubrir o acompañar la cantidad de causas que hay, porque así como los estudiantes, de, como el caso de Ayotzinapa, en estos días se cumplieron 6 años del caso de la guardería ABC, una guardería subrogada, es decir, concesionada por el Estado mexicano, donde murieron 49 niños en Hermosillo, Sonora, y hace algunos días hubo otro caso sonado en el estado de Jalisco, de 43 personas muertas, en un presunto enfrentamiento en el cual murió solamente un policía y 42 civiles. Es decir, la realidad mexicana está siendo tan avasalladora que es hasta algún punto comprensible la incapacidad de la sociedad de dar respuesta y seguimiento a todo, y también la desazón en la que caen muchas personas, de que por más que salgan a la calle, por más que digan y hagan cosas, no hay cambios. Sí. Entonces sí es muy complejo. Una pregunta, con respecto esta situación que estás comentando vos sobre los distintos sectores que están movilizados, ¿puede ser que esto de los estudiantes se deba a que hay un sector de jóvenes que se están movilizando? Porque esto que comentás de los estudiantes, después otros también chicos, digamos, también que son asesinados, digamos, ¿por qué es tan fuerte, digamos, la represión con estos sectores, ¿no? Capaz que se está dando, o por lo menos lo que aparece acá, que se dan en... Puede ser que sea en otros sectores, pero en los jóvenes también. Sí, el caso de Ayotzinapa también es paradigmático y tomó tanta fuerza, no solo porque es un secuestro masivo de 43 personas, porque tristemente nos hemos ido acostumbrando, que también es terrible, a muchos hechos ya masivos o grupales. El caso que mencionaba recién, un mes antes de Ayotzinapa, en Tlatlaya, Estado de México, fusilaron a 22 jóvenes. En años recientes, el caso sonado de San Fernando, Tamaulipas, una fosa, un depósito con 72 cuerpos, en Cadereyta, Nuevo León, 49 cuerpos mutilados, decapitados. El Ayotzinapa no ha llamado la atención y no atrajo los reflectores por lo numérico solamente, creo yo, sino por estar atacando a un sector claramente contestatario y rebelde en México. En general, la sociedad mexicana no ha sido en los últimos años, en las últimas décadas, tan contestataria, excepto honrosas excepciones como el movimiento indígena, pero quienes sí han reaccionado de alguna manera son los jóvenes y los estudiantes. Y en particular el estado de Guerrero tiene un carácter combativo, una característica combativa desde hace mucho tiempo, y el movimiento magisterial es en general quien lleva la batuta en las protestas en México en los últimos años, y en particular el de Guerrero junto con el de Oaxaca son de los más activos, y dentro de ese movimiento magisterial, una de las escuelas donde se forman esos maestros es Ayotzinapa. De esa escuela surgieron, por ejemplo, los dos líderes guerrilleros más destacados de la historia de México, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas. Entonces, atacar a Ayotzinapa ha sido como paradigmático. Es no solo atacar a los jóvenes que han salido a las calles en los últimos años, siendo estudiantes y siendo maestros, sino atacar además al emblema de ese estudiante rebelde, politizado y combativo. Clara, muy clara todo lo que nos estás explicando, y seguramente en otra oportunidad vamos a seguir profundizando para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo allí en México. Paula, muchísimas gracias por esta comunicación. No, para nada, es un gusto, y seguimos acá en contacto, ojalá con mejores noticias en las próximas veces. Ojalá que así sea. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Paula Mónaco Felipe, periodista de origen argentino, residente allí en México, que, escuchaste, maneja mucha información, muchos datos de todos los casos que se han ido dando allá en México. Y este planteo que hacía, ¿no? Bueno, sí, hay mucho descrédito, está como armándose algo desde hace varios años, ¿no? Desde ahora, pero no se termina de armar. Pero fue igual muy esclarecedor, ¿no? Que esta cantidad de gente en las calles y esta movilización tan grande, ¿no? Porque no lo veíamos por lo menos así, o no lo reflejan los medios acá. Y de cualquier manera, cuando hablaba de fuera de Ayotzinapa, todo el resto de crímenes y matanzas que hay, es un país con historia de crímenes a los estudiantes y a los docentes. Pero inclusive con resonancia mundial, Tlatelolco, se cumplió ayer la matanza de Corpus Christi, que fue el jueves 10 de junio del 71, antes de ayer se cumplieron un aniversario. 120 estudiantes también apoyando una serie de demandas que los podemos desarrollar más adelante, en una emboscada que les hicieron de un grupo paramilitar de halcones, llamados halcones. También cuando, por ejemplo, yo el año pasado estuve en Venezuela y conversando con compañeros de México, también hablaban como que se forman pequeñas guerrillas de seguridad, entonces es una guerrilla de seguridad contra otra guerrilla y ya no se sabe quién es el malo y quién es el bueno dentro de esa guerrilla. Y te preguntaba esto con los jóvenes también porque, bueno, se generan como mapas de seguridad dentro de una comunidad, entonces por motivos, digamos, hay enfrentamientos que capaz que entre comunidades, porque, bueno, no se sabe esto, digamos, quién protege a quién, o quién se protege de quién se protege. Y muchas veces en las escuelas estos, digamos, se trataba de un poco transparentar, digamos, ¿no? De decir, bueno, paremos un poco con la seguridad de la seguridad, porque no sí, sabía. Y yo me imagino también la violencia que se vive en México y, a ver, las resoluciones que pueden llegar a ver, que también en todo este contexto no dijimos que si América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos, la mayor potencia económica y militar del planeta, México es, ¿cómo decirlo?, está al ladito de la puerta. El zaguán de ese patio, y no solo una cuestión geográfica, también por una cuestión cultural, por una cuestión económica de relación que existe y que no es menor. Hay mucha gente en México que lo que quiere es ser Estados Unidos y no América Latina. Y además es un gigante. Es un gigante. Es una potencia económica. México es de por sí una potencia económica y política también, con lo que pesa también en toda la zona de Centroamérica, el Caribe y, bueno, lo que es el eje del Pacífico, ¿no? Me preguntabas el PRI desde 1929. Ininterrumpidamente en el poder hasta el 2000, que gana Vicente Fox del PAN. Sí, y eso fueron cerca de 10 años del PAN y se terminó, volvió el PRI. Nosotros seguimos en Latinoamericano, ya vamos a ir llegando en un ratito a la primera tanda de este programa, pero antes escuchamos también un poco más de música de México, un tema de Marco Antonio Solís y los Bukis, grupo mexicano, hecho en este caso por Lila Downs. Aquí lo conocimos por Gilda y el tema se llama Tu cárcel. Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Y quiero llorar y me destroza que pienses así, y más ahora me quedé sin ti. Duele lo que tú vas a sufrir, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Que cambiarás. Oh.

Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos. Escucha sus voces. En Latido Americano. Latido Americano. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra. Y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. Bien chilena la cortina de la Copa América. Sí. Y bien chilena, si Chile es el país emblema del libre mercado, de la globalización. Parece que una propaganda, una publicidad de jugo, reta, sí, de jugo. Bueno, pero es bien chilena. No estamos hablando de los valores culturales tradicionales de Chile, ni de la música popular chilena. Estamos hablando de la realidad de Chile, que se ha puesto como el país emblema del libre mercado, que establece tratado de libre comercio con cuan país pueda hacerlo, y bueno, la música globalizada está reflejada allí también, ¿no? Un evento de este tipo necesita algo bien lavado, bien light, ¿viste? Bien edulcorado. Sin embargo, ayer que estuvo, no, ¿cuándo fue la presentación? Ayer. Sí. Empezó con todo un ritual de bailes aborígenes, digamos. Empezó todo como un ritual bastante autóctono, si se quiere. Bueno, siempre hay que hacerlo porque hay que darle una distinción de dónde se está haciendo el país. Sí. Pero después se desvirtuó totalmente, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito sobre... Bueno, primero me voy a saludar. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Martín, ¿cómo estás? Noches. Bien, lo que pasa es que estaba del otro lado. Ya estamos desde temprano aquí, pero uno al aire. Bienvenido al aire. Bueno. Gracias. Bienvenido a Leo, a la operación técnica, que está allí en los controles. Vamos a hablar un poquito sobre la Copa América. En breve estarán jugando México y Bolivia, el segundo partido de esta Copa que se está realizando en Chile. Una Copa América que arrancó con un contexto muy especial por todas las denuncias de corrupción que hay contra muchos integrantes de la Federación Internacional del Fútbol Asociado de la FIFA, más particularmente la Conmebol, y cómo están implicados muchos personeros de la Conmebol en casos de corrupción a partir de una investigación que se realiza en los Estados Unidos. Ayer, como decía tanto Víctor como más temprano Leo, se realizó la inauguración de este evento con muchísima expectativa. Estamos hablando que en la actualidad varios de los principales jugadores de fútbol del planeta están disputando la Copa América, algo que le da cierta distinción respecto a otros eventos similares que se hayan realizado en otro momento, lo que además multiplica el negocio. Mucho prestigio, mucha venta de imagen, porque estamos hablando de estrellas. De estrellas del fútbol mundial que potencian el negocio de la Copa América, ¿no? Entonces hay mayor atención sobre ella, en tanto y en cuanto también se mueve más dinero. Y la Copa América de Chile está teniendo esta característica. Claro está también que hay una característica que nosotros vamos a tratar de destacar aquí, porque no lo hacen ninguno de los medios que forman parte de este negocio millonario que se está llevando allí en Chile, que tiene que ver con algo que también comentamos cuando se realizó la Copa del Mundo en Brasil el año pasado, a partir de un lado que suele estar un poco oculto en los medios, pero que es muy visible entre aquellos que van a viajar y que van a Chile para poder estar viendo algunos de los partidos que allí se juegan. Las autoridades chilenas están estimando que hay 100.000 turistas que estarán arribando en estos días al país para ver los partidos de la Copa, número del que, y acá nos metemos en el tema que queríamos trabajar hoy, tanto administradores de cabaret como cafillos, como dueños de lugares privados, como se les llaman, empiezan a convocar y a intentar convocar. Víctor Nakada, que es jefe nacional de delitos contra la familia de la Policía de Investigaciones de Chile, declaró a un importante periódico de Chile que el turista de la Copa América tiene ciertas características. La gran mayoría son hombres, particularmente por lo que es el fútbol. Viajan solos o en grupo, pero muy pocos en familia, y vienen a ver uno o dos partidos, pero se quedan mucho más tiempo que los partidos que ven. ¿Qué hacen en ese tiempo? Bueno, existe una gran posibilidad, según están considerando algunas de las autoridades chilenas, que accedan a un comercio sexual que siempre se abre en estas instancias cuando hay un deporte con tanta presencia masculina. ¿Se abre o se duplica o se triplica? Exactamente, se abre y se potencia. Y esto además levanta las alertas respecto a de qué manera también la explotación sexual infantil y la trata de personas está presente en un evento de este tipo. Hay que ver si levantar la mirada sobre esto significa que las autoridades de los países estén a la altura de este hecho y de estas características que asume la explotación sexual durante un evento deportivo de estas dimensiones. Estamos hablando de una cuestión de carácter cultural, de cuál es el perfil del hombre machista que va a los partidos de fútbol y cómo esto también está presente como un cliente potencial del mercado sexual. Esto se habló mucho y de manera muy interesante cuando se realizó la marcha Ni Una Menos aquí en Buenos Aires y en otros lugares de América Latina, incluso en el mismo Chile, a partir de ver cómo la violencia hacia las mujeres parte de un elemento del orden cultural. Y el campo semántico que rodea el fútbol y la práctica de la hinchada de fútbol está muy asociada al machismo y a la violencia hacia la elección sexual de los otros y hacia las mujeres también. Y además todo el comercio se potencia, ¿no? El comercio legal en todos los sentidos, de gastronomía, de hotelería, de compras, etcétera, etcétera. Y también el negocio marginal, ¿no? Que es, digo marginal porque es ilícito, de la prostitución y de algunas otras cuestiones que también deben tener que ver con drogas y algunas otras cosas. ¿Por qué? Se amplía todo por el gran flujo de turismo y de ingreso de dinero también que hay, ¿no? Exactamente, negocios del que buscan aprovechar no solo sectores de la sociedad chilena que están en este negocio, sino también de otros países que viajan a Chile para también atender a un mercado, tenemos que llamarlo así, en alza en este momento a partir de que se esté jugando la Copa América. Entre los recuerdos que decíamos dejó el Mundial de Brasil, la explotación sexual infantil fue uno de ellos y nosotros estuvimos dando cuenta de eso acá también en Latinoamericano. Algo que existe en Chile, aunque las autoridades chilenas no están tan predispuestas a reconocerlo, la última estadística que hay es del año 2014, donde se trataron 1.311 casos en los 17 proyectos de intervención contra la explotación sexual comercial que fueron acreditados por el organismo que en Chile se encarga de esto, que es el Servicio Nacional de Menores. Según este Servicio Nacional de Menores, aproximadamente 4.000 niños, niñas y adolescentes son víctimas del mercado sexual. Una cifra que no se actualiza desde el año 2004. Hace 11 años que Chile no actualiza una cifra de este tipo. Cuando no hay estadísticas, es la función del Estado. Vos como historiador, Guille, lo sabrás. El Estado genera estadísticas para controlar. Cuando no le interesa generar esas estadísticas, es porque no está buscando el control de esa realidad que no mide. Claro, porque si no pone de relieve que el aumento, ¿no? En este caso, de la, sí, que sería la... Y si controla, después, bueno, va a evidenciar, digamos. El aumento. El aumento y las falencias en el control y en la regulación que puede tener ese Estado. Además, hay que destacar que hoy la figura de delito de explotación sexual comercial no existe en Chile. No existe. No está, está establecida en el Código Penal. Existen los delitos de violación, de estupro, de pornografía infantil y de abuso sexual. Pero no de delito de explotación sexual comercial. Mostrando también por qué no hay estadísticas sobre la explotación sexual de menores, ¿no? Tiene que ver con un Estado absolutamente ausente en esta temática. Por último, está el punto de vista de las trabajadoras sexuales, que también tienen sus reclamos hacia el Estado, pero desde otro punto de vista. Según Nancy Gutiérrez, la tesorera de la Fundación Margen de Trabajadoras Sexuales, advierte que el Estado las está limitando en el comercio sexual que ellas ejercen porque les está clausurando locales, locales donde lo hacen, que son privados, y terminan teniendo que hacerlo en la calle con todo lo que eso implica para ellas, coartando su lugar de trabajo y aumentando los riesgos que tiene ejercer lo que, desde el punto de vista de las trabajadoras sexuales, se considera una profesión. ¿Sí? Esto es un debate del que no nos vamos a meter, que las compañeras de Estalla Silencio los sábados de 13 a 15 lo han trabajado en muchas oportunidades, entre aquellas que consideran que es un trabajo, y si su la trabajo prostitución, necesita todas las garantías y derechos de cualquier trabajador. Exactamente. Y quienes dicen que en realidad no es un trabajo, sino es una condición de explotación a la que se tienen que someter, uh-huh, porque no tienen otra forma de ganarse la vida. Sí, de cualquier manera, digamos, esta situación, al Estado no regularlo, más allá de la discusión que se pueda dar sobre si es o no el trabajo, cómo deja, cómo pone a esta acción, digamos, del hombre de, en que sea un, digamos, en que haya violencia, en que sea algo, digamos, mal visto, porque si no está legislado, bueno, entonces yo puedo ejercer violencia, puedo ejercer maltrato y no tener ninguna consecuencia con respecto a eso. Sí, es cierto. Después, lo que pasa es que se tiene que discutir el aborto, también es otro temita que en Chile también es un surge, es un debate bastante es un debate, digamos, extenso que se desprende de esta misma concepción, ¿no? de la sexualidad. Totalmente. Un pequeño panorama que queríamos hacer sobre este lado oculto, lado B de la Copa América: prostitución, explotación sexual infantil, trata de personas, un tema que no está visibilizado por los medios de comunicación, del cual es muy difícil conseguir información. Algunos datos que pudimos rescatar investigando mínimamente por internet, pero con muchísima, muy poca producción a partir de lo que está sucediendo, pero mostrando cómo es una realidad que existe y además cómo hay un Estado chileno que no está preparado para abordar un tema de este tipo. Vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué vamos a escuchar, Leo? ¿Qué nos preparaste? Doctor Crápula con Manu Chao, ¿qué les parece? Vamos con eso. Llego a Barranca y preso del hielo por el Magdalena. Llego a Santa Marta, llego a Racataca. Le preso del hielo botando candela. Con qué absoluta ceguera se despertó un día el hombre a organizar un sistema para vivir administrando poder y muerte, creando leyes para destruir con la falsa premisa de progresar en materiales y tecnología que solo acaban con la vida del planeta y su energía. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía, soñé que tú me querías, soñé, soñé Colombia. Cantamos por la defensa del equilibrio de la madre tierra, donde todos somos iguales. Revivamos la única regla, amando a la tierra como hacían antes. Lo enseñado sin conciencia natural es aprendido en la ignorancia. La vida que construye paz es la que ama y respeta la libertad. Un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más. Aquí nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar. Real poder popular. Aquí nada termina, compañero. Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. 2022, continuamos en Latido Americano. Te recordamos que se fue el libro de... ¿cómo se llamaba, Guisel? Osvaldo Reynoso. Osvaldo Reynoso, se me había escapado el nombre la semana pasada. Y ahora pueden comunicarse con nosotros para proponer algún título que les interese tener, que les parece que no pueden alcanzar su valor. Se pueden comunicar vía mensaje de texto al 15-3368-0099. Nos pueden llamar al 0237-466-6559. Recuerden que también nos pueden hacer comentarios tanto por Facebook, nos buscan como Latinoamericano, como en Twitter, arroba Latinoamericano. ¿El Debo lo habíamos sorteado ya? No. ¿Cuál Debo Morales? ¿Cuál Debo? Hay tantos libros de Debo Morales. El último de Editorial Coligüe, que es... Sí, de ya lo sorteamos. No me acuerdo ahora el título. Ah, es verdad. Pero ya lo sorteamos. Ahora nos vamos a ir de... Estuvimos en México, estuvimos en Chile y nos vamos a ir a Brasil, porque allí hubo movilizaciones para pedir algo que nos llamó particularmente la atención y de lo que queríamos dar cuenta en el programa de hoy. Sí, en algunas entidades de la sociedad civil hubo alerta y algunas movilizaciones en torno a un proyecto de ley propuesto por el diputado del Partido Popular de Río Grande do Sul, Heinze, que intenta que con la ley se le saquen a los envases de los alimentos un símbolo diciendo que contiene transgénicos, es un círculo amarillo con una T negra. Los alimentos que contienen algún transgénico tienen ese símbolo en los productos alimentarios en Brasil, y ahora esa ley, eso fue aprobado hace un tiempo, y ahora intentan dar una marcha atrás, por otro lado, vinculando esta idea, ¿no?, a los agronegocios, que son fabulosos en ese país y como en otros de la región. Sí. Entonces, bueno, la... Dice el Ministerio de Salud que y la propuesta de la ley también que se va a poder, igual que los laboratorios pueden tener acceso a chequear si hay o no transgénico en ese alimento. Lo que pasa es que para saber realmente si el DNA de algún de la soja, por ejemplo, o de alguna otra especie en estado puro, se puede saber solamente si está en la planta, pero no en, en el alimento procesado, en unos fideos ya o en algún otro alimento que está en el envase procesado, no se puede detectar la presencia esa. Entonces, le está sacando, dicen las organizaciones sociales, al consumidor la posibilidad de elegir o no lo que consume, ¿no? Sí, es importante porque, más allá de que se pueda comprobar o no, bueno, el laboratorio dice, bueno, toma el producto, lo analiza y dice, no tienen el segmento de ADN, digamos, de soja transgénica,

El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia, mejor dicho, Estados Unidos, tiene dos objetivos militares estratégicos en América del Sur: Venezuela primero y Brasil después. Si bien con Brasil hace una política diplomática de cortejo, pero lo cierto es que el país está más rodeado de bases militares en América Latina, no es Venezuela, sino que es Brasil. Escucha sus voces en Latido Americano. ...20:36, continuamos en Latido Americano, estamos hasta las 22... aquí por FM Moreno y también por FM Tincunaco, que nos retransmite los miércoles de 19 a 22. Así que si los compañeros son precisos y las tandas se compatibilizan, ahora serían, para los oyentes de Tincunaco, 20:36 del miércoles. Muy pretencioso de mi parte, ¿no? Ya estamos dando la hora al futurista, sí, acá, Martín Raffo. Más o menos por ahí andaríamos. Bien. Vamos a ir a la columna de bienes comunes con Víctor Vuelta. Bueno, vamos a retomar un poco lo que veníamos, la última noticia que dimos hace unos minutos sobre la ley que intenta llevar a cabo un diputado en Brasil de sacarle la etiqueta de transgénicos a los alimentos. Mirá, la presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria de ese país dice lo siguiente: que es preciso hacer inversiones en la agricultura familiar y en la agroecología y no y en el estudio de semillas que vienen de la selección natural y de la experiencia de agricultores, porque la idea de que el transgénico va a terminar con el hambre en el mundo porque va a abastecer a todos está demostrada que es una mentira, porque el hambre en el mundo está aumentando y no se trata más que de un negocio. Sí, la verdad es importante esto, digamos, ¿no? Porque este decreto que se había sacado para etiquetarlo viene del 2001, me parece, más o menos. No sé si bien recuerdo. Y para mí es importante esto de etiquetar los productos porque da un amplio espectro, digamos, cómo se usa la soja, ¿no? Básicamente. No la soja, sino también el maíz, que también es transgénico. Que después de haber salido la soja transgénica, que era, bueno, incorporarle el gen, que es de la... El transgénico básicamente es la resistencia contra un herbicida, que después se aplicó en el maíz. Un maíz también es un grano que tiene mucho más subproductos y utilizaciones que la soja, porque la soja puede tener, bueno, tiene sus subproductos también, pero el maíz tiene el jarabe, fructuosa, almidón, que son de alto valor nutricional, ¿no? Y quizás también tiene más nutricionalmente que la soja, porque tiene azúcares. Tiene vitaminas, tiene un montón de nutrientes que, digamos, complementan mucho mejor la dieta que la soja, que si bien también es importante porque tiene proteínas, no, pero el maíz tiene mucho más. Y aparte no tienen estas sustancias como el maíz con respecto a la soja, que la soja tienen sustancias antinutricionales que también hay que hacerle un proceso para poder, digamos, convertirlo en un alimento secundario. Me parece importante... no sacarlo, digamos, porque si no se perdería todo ese espectro y, digamos, de alguna manera al etiquetar los productos estamos, digamos, poniendo en evidencia todas las utilizaciones y toda la dimensión que tiene. Ahora, cuando siempre en general se habla de soja, ¿no? Ahora hablas de maíz, pero cuando hablamos en términos de productos ya envasados, todo el abanico de productos comestibles que hay en una góndola o en las góndolas de los supermercados, en los almacenes, ¿qué otros alimentos pueden contener transgénico? ¿Qué cosa es concretamente? Todo lo que uno puede encontrar por ejemplo, las lecitinas, por ejemplo, los caldos Knorr, por ejemplo, tienen elementos de transgénicos. Todos los que sean productos así que pueden, digamos, durar en góndola un tiempo, digamos, pueden estar... por ejemplo, el cacao, que también como una porción del contenido del chocolate puede tener soja transgénica. Bueno, también está la leche de soja que se utiliza. Después, se utiliza como harina, el aceite de soja. Digamos que, bueno, ahí al haber todo un procesamiento, digamos, hay una desestructuración de esas transgénesis que se le hace. pero como la otra vez también estábamos hablando, está bueno darle a esto una mirada siempre un poco más de cómo se produce. Más que nada, sí hay que ponerle una mirada más nutricional, pero también sin una mirada de decir, bueno, esta escala de producción, ¿no? ¿Hasta dónde se quiere llegar a esta escala de producción a través de la transgénesis, ¿no? Eso es más perjudicial que los efectos, porque es difícil también demostrar los efectos que tienen desde la medicina la transgénesis. Por eso las empresas están tan fuertes en ese sentido, diciendo, bueno, demuestren a ver cuáles son los casos que en cáncer, cuáles son las cuestiones que producen esto, y es difícil demostrarlo. No es fácil, tiene que hacer una investigación muy larga, digamos, que capaz que cuando se descubre esa investigación de que causó algún cáncer por alimentos transgénicos, ya ellos van a tener otro producto en el mercado para suplantar. Lo hemos hablado. Y para cubrir esa forma de producción que tienen. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí. Cómo las posibilidades de tener evidencias científicas de lo que pasa con los alimentos transgénicos, que tal vez hasta ahora hay mucha más investigación y certeza respecto a cómo se producen esos alimentos transgénicos por el uso del glifosato, los agroquímicos, los efectos sobre la población que tiene. Ahora, el resto también, y esto se vio mucho con un científico que falleció hace poco, que Andrés Carrasco, que él lo denunciaba en muchísimas ocasiones, lo hizo respecto a cuál es la acción que hacen las empresas que utilizan los transgénicos sobre las universidades, sobre los medios de comunicación, la cantidad de dinero que ponen para que esto no se lleve adelante, ¿no? Esta forma de producción, aparte, digamos, de producir esta concentración, digamos, de ganancias y de riqueza que va generando esta matriz productiva, al mismo tiempo que va generando esa ganancia, va en contra de esto, de lo que se está proponiendo la ley. Va en contra de que haya productores que produzcan de otra forma, ¿no? Que produzcan una semilla, digamos, que esté libre de contaminantes, que produzcan otra diversidad de alimentos que no sean los alimentos ya procesados en forma industrial. Entonces la soja también colabora con esta, la industrialización, ¿no? Como con esta forma de industrializar los alimentos, con un largo periodo de vencimiento, también cambiando la tradición cultural de los alimentos, ¿no? O sea, por ejemplo, el arroz, el Brasil tiene otros porotos, digamos, también el poroto negro, otros tipos de porotos. Que por es la base alimentaria. Es la base alimentaria. Entonces, ¿cómo van corriendo, ¿no? Este tipo de alimento, cómo va corriendo a los demás, su forma cultural de alimentarse. Claro. Y entonces va su forma cultural de producir. Hay estudios también ahora de biomédicos en Brasil vinculados con esta noticia que aparecen ahora, que dicen que recién en la tercera generación, tres generaciones más adelante, se va a saber si hay consecuencias o no en la salud humana respecto de esto, ¿no? Que por el momento somos ratas de laboratorio. Claro. Sí. Yo pensaba respecto al tema de las etiquetas, desde donde partimos, en el caso de esta columna, y cómo la importancia de que la imagen que estás consumiendo alimentos cuyos ingredientes, cuyo proceso de elaboración contiene elementos transgénicos, lo importante que es para el mercado de consumo masivo en el cual nosotros estamos atravesando. Mercado de consumo masivo del cual también se aprovechan los propios productores, porque te dicen, hoy vas a una verdulería y la verdura te entra por los ojos, no por el gusto. Entonces, no importa que compres un tomate que sabe a nada. El tema es que tenés un tomate redondito, uh-huh, colorado, bien formado, que está hecho con biotecnología. Y vos decís, ¿no?, que la etiqueta amarilla y negra es como contraproducente para el mercado. Es como, claro, si no, esto no lo consumo. Exactamente. No tiene la etiquetita. También utilizar los mismos códigos de comunicación que el mercado tiene para venderte el producto, pero para informarte. Porque, bueno, uno se va acostumbrando y uno ya cuando compra galletitas, por ejemplo, se mira si en la etiqueta tiene grasas trans. Sí, para hacer una comparación, ¿no?, es como dilatados cigarrillos que te está informando que esto te va a causar algún tipo de enfermedad. Pero bueno, eso no es un alimento. Exactamente, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un consumo mucho más masivo y de algo que recién ahora se empieza a conocer respecto a la advertencia que tenés que tener en torno a lo que decís vos. por lo menos que querés ser rata de laboratorio. Querés serlo, bueno, es una decisión individual. Exacto. Dentro de las libertades individuales que dicen que nosotros tenemos que tener. Bueno, lo decimos, pero al menos tenés que hacerlo de manera informada. Sí, sí, es importante para mí que esto que se dio en Brasil y que siga. Por ejemplo, aparte de esto, Brasil también tiene en los supermercados, en las cadenas de supermercados, también tienen que poner góndolas que sean de productos de pequeñas cooperativas o productores. Eso también es importante, ¿no? Que haya otra alternativa, que esté identificado ese producto y que a su vez haya una góndola donde vos podés ver otro producto que bueno, que por ejemplo Carrefour está obligado y otros grandes supermercados, claro, a tener productos que por más que no les sea rentable tienen que tenerlos. Entonces, bien, vamos a pesquisar si les parece para la próxima columna en qué otros países de América Latina hay o no etiquetas en esos productos. Muy bien. Y como de lo que se trata es de vivir, de tener un poquito mejor de calidad de vida. Del buen vivir, como dice. Exactamente, de buen vivir, como dice tanto Evo Morales como en algunas cosas lo toma Ecuador. Vamos a escuchar a Tabaré Cardoso y Agárrate Catalina haciendo Vivir. Vivir, aunque te cueste morir sobre estas tierras. Vivir en esa jungla infernal, bajo un reloj demencial, detrás de un sueño. Declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. 30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos. Escucha sus voces en Latido Americano. resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina. La hora en la ciudad de Guatemala, 17:50 minutos, temperatura 20 grados, humedad 88%. Se complica la situación del presidente de Guatemala. La Corte Suprema de Justicia decidió de manera unánime tramitar el antejuicio contra Otto Pérez Molina. Así, el expediente del mandatario fue enviado al Congreso. Allí una comisión deberá analizar en primer lugar si se le quita la inmunidad a Pérez Molina. Si además se avanza en la investigación, podría ser el primer gobernante de la era democrática que enfrente esta situación. Algunos analistas anticiparon que para evitar esa posibilidad, Otto Pérez Molina podría renunciar a su cargo. Por su parte, las movilizaciones sociales que vienen exigiendo la renuncia del presidente han cambiado su lugar de protesta. Ahora la convocatoria se realiza en la sede del Congreso para evitar que los legisladores cajoneen el trámite. Violentas manifestaciones en Ecuador contra un impuesto a la herencia. Las movilizaciones de sectores opositores dejaron 3 personas heridas, 2 policías y un exministro. El disparador de la protesta fue un proyecto del gobierno para cambiar las categorías del impuesto a las herencias. Como suele pasar en Ecuador, las convocatorias opositoras comparten la calle con sectores que defienden al gobierno a la misma hora. El presidente Correa afirmó desde Bruselas que detrás de las protestas hay una conspiración en marcha para derrocarlo. La hora en Quito, 18:52, temperatura 17 grados, humedad 72%. And

compañeros. ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Los dueños de todas las cosas han hecho de la historia su propiedad privada. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. En Latido Americano, recuperamos la historia sin patrón. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. ...21:06... comenzamos la última hora del Latido Americano, hablando de historia y hablando de, podríamos decir, como un homenaje o al menos un recuerdo, traer a la presencia del aire la 90.1... la lucha que llevó adelante el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la principal organización que aglutinó la mayor cantidad de combatientes para resistir con las armas el golpe de Estado de Augusto Pinochet y esa dictadura. Sí, en el año 87, entre los días 15 y 16 de junio, pues conmemora ahora esta semana, 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez murieron a manos de agentes de la Central Nacional de Informaciones de Chile y después quedaron como si hubieran sido un enfrentamiento. Están todos los datos, inclusive juicios, ¿no?, a quienes participaron del hecho. De estos militantes, básicamente el principal buscado era José Joaquín Valenzuela Levy, que con el nombre de Ernesto comandó el fallido atentado a Pinochet el año anterior, en el año 86, ¿no? Él y 11 militantes más fueron perseguidos desde sus domicilios a diferentes lugares y todos ellos muertos en la vía pública, ¿no?, en lugares y era el más buscado porque, como te digo, había participado de aquel atentado y también de lo que se conoció como la internación de armas de Carrizal Bajo, que fue precisamente una operación que llevó a cabo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el PC de ingresar armas a Chile con la idea, ya hacía 4 años, desde el año 80, que tenían pensado contraatacar a la dictadura de Pinochet, y en el año 86 es cuando intentan hacer el atentado. Unos meses antes, vía marítima por el Océano Pacífico, en el norte de Chile, llega primero un barco, una flota cubana pesquera, con armas. Hay después de algunas discusiones sobre si fue o no fue de Cuba, si se entrenaron o no en Cuba los militantes del Frente Patriótico para hacer esta ofensiva, pero de hecho llegan a Chile un par de toneladas muy importantes de armamentos, fusiles y lanzacohetes y granadas, que son armas que usaron los norteamericanos en Vietnam y que el ejército vietnamita se las quedó y las enviaron a Cuba, y luego gran parte de ese armamento es el que enviaron para la ofensiva en Chile, y las escondieron en diferentes lugares del norte, de Atacama, de lugares de socavones de minas y escondites que parece por algunas desprolijidades y por algunas también vigilancias satelitales fueron descubiertas, y eso en realidad frustró la posibilidad de contraatacar a la dictadura, pero sí algunos militantes fueron detenidos y otros no, que son los que llevaron a cabo ese atentado a Pinochet en el año 86, ¿no? Un atentado bastante ilustrativo, así, por cómo se produjeron los hechos, ¿no? Que fue fallido. Pinochet iba a descansar a un lugar que se llama el Cajón de Maipo, siempre que tenía algún feriado en las vacaciones, y en una residencia en un lugar que se llama el Melocotón, ¿no? Entonces los militantes guerrilleros habían pensado que cuando volviera de esas vacaciones de Semana Santa, lo iban a atacar en la autopista, en un lugar que es un recodo y hay un como un cañón y una sierra, ¿no? Entonces, bueno, planean cerrar el paso a la caravana presidencial, o caravana no, pero bueno, al auto presidencial más los otros custodios, y de hecho lo hacen y fallan, ¿no? Porque, bueno, algunos detalles como que Pinochet usaba dos automóviles para movilizarse, dos Mercedes-Benz blindados con vidrios polarizados en primer lugar por si uno se rompía, y en segundo lugar para que no sepan en cuál de los dos coches iba, ¿no? Entonces, de hecho, a un auto lo destruyen por completo, pero no es el que iba Pinochet. Al otro auto lo alcanza un cohete que no estalla por la corta distancia. Tenían después las críticas que hicieron era que tenían poco entrenamiento y tampoco mucho conocimiento de distancias y cosas tácticas por el estilo, que yo no manejo, pero que, bueno, mueren, creo que 16 personas, custodios la mayoría, y el auto del presidente en ese momento da la vuelta y se puede escapar de ese intento de atentado. Bueno, y en ese marco quedan absolutamente en evidencia estos líderes, que es la Central Nacional de Informaciones, se encarga de rastrearlos por todos lados durante unos cuantos meses, hasta que finalmente consiguen con algunas huellas dactiloscópicas que habían quedado en las armas, que quedan en el lugar ese del cajón de Maipo. Se llama Cuesta Achapulia, que después había gente que no lo creía y que decía la cuesta creerlo, le habían puesto al lugar, ¿no? Porque no podían creer, no creían. El único medio que cubre es un canal de televisión, después, porque Pinochet vuelve el otro día para mostrarle en cámaras todo lo que había pasado, y una radio cooperativa, que es el único medio opositor que cubre ese suceso. No sé si sabías, Guille, que algunos de los que no fueron asesinados por los servicios de inteligencia chileno y estuvieron presos en una cárcel de máxima seguridad, se terminaron fugando, en una fuga que fue bastante espectacular, sí. Porque los sacaron en helicóptero del penal. Uno de esos fugados estuvo acá en la Argentina, clandestino, durante mucho tiempo. Sí, muchos de esos militantes vinieron a la Argentina. Claro. Quien descubre su presencia aquí es el comisario Delfino Palacios. De hecho, Macri lo lleva como jefe de la Policía Metropolitana por esos antecedentes, por los antecedentes de la pericia técnica en la investigación que lleva adelante el Fino Palacios, y cómo detiene a uno de estos militantes del Frente Patriótico que estaba clandestino en la Argentina, que también tiene un juicio de extradición y que es denegado por la justicia argentina, diciendo que hay elementos de la justicia chilena que perviven de la dictadura militar, y por lo tanto lo que puede terminar sucediendo si eran extraditados es que no haya un juicio justo, sino que haya una especie de condena ya premeditada por lo que pudo haber sucedido. Ese militante yo lo conocí y me prestó un libro sobre la historia del atentado. Hablé con él en muchas oportunidades hace muchos años. Ahora que traes este tema, tengo algunas cosas bastante sueltas, pero que me parecen ilustrativas de ese hecho, que es precisamente, uno es este, ¿no? El dato, que hay un cohete que termina impactando sobre el auto donde iba Pinochet, rebota en el auto blindado, sí, y no explota. No algo explota. Que podría haber terminado con la vida de Augusto Pinochet y cambiado la historia de Chile. Y el nieto que iba al lado. Exactamente. Y otro de los datos que me parecen muy interesantes, que un poco tal vez ponen en polémica esto de que no tenían mucha preparación, ese libro que lo hizo una periodista a partir de entrevistas que les hizo a los militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que estaban presos en esta cárcel de máxima seguridad antes que se fugaran, cuentan cómo seleccionaron a los combatientes que participaron de ese hecho y los mínimos detalles, los elementos más elementales puestos en juego al momento de saber quiénes eran los militantes más aptos para llevar un atentado de tanta de tanto detalle. Y una de las cosas que decía es que estudiaban a los militantes en el momento en el que dormían. Si dormían de manera tranquila, apaciguada, con una respiración relajada y secuencial, bueno, veían que estaban suficientemente preparados, era uno de los elementos que tenían en cuenta. Muchos de los militantes se fueron de la casa de seguridad en la que estaban por este hecho. Los separaron porque mostraron nervios las noches anteriores a las que se realizara este atentado. Pero inclusive vos sabés que el atentado se tuvo que adelantar porque se adelantó el viaje de regreso de Pinochet, claro, porque había muerto el expresidente Alessandri, creo, la noche anterior. Entonces iba a volver el día siguiente y vuelve algunas cuantas horas antes. Entonces se acelera todo la cuestión del atentado, y con lo que decís respecto del impacto del cohete, también ese cohete no lo maneja, parece que no lo manejaban porque detonaba después, tenía que tener una distancia desde el momento que era lanzado hasta que impacte. Sí, porque en el momento en el que se produce la operación que estaba preparada, en realidad quien termina tirando el cohete a ese auto no es el que estaba asignado para eso, porque distintas circunstancias azarosas que siempre hacen asaltos de estas características, que Fidel Castro, cuando relata el asalto al cuartel Moncada, también da cuenta de la distancia que hay entre una operación tan compleja cuando se planifica y el momento de los hechos en lo que se produce, ¿no? Que siempre hay elementos que cambian. Pero hay que tener en cuenta las dimensiones del hecho al estar hablando de más de 20 personas que terminan participando del operativo, que están durante un tiempo bastante extenso, yo no recuerdo cuánto, pero más de una semana seguro, en una casa, clandestinos, sí, entrenándose, estableciendo y los detalles del operativo a llevar adelante en el marco de la dictadura militar, con todo lo que eso significaba. Por eso también después, como muchos de ellos logran escaparse del penal de máxima seguridad, muestra, por un lado, lo preparado que estaban, el desarrollo técnico y político con el que contaban, y además la capacidad operativa del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, claro, que una vez hecho el atentado y después de la represión que sufre, sigue teniendo la capacidad operativa para sacar a sus militantes de un penal de máxima seguridad en un helicóptero. Sí, sí, si hacemos una analogía, si leíste el libro Fuimos, sí, Soldados, sí, de la Raqui, donde relata toda la contraofensiva montonera, que es un libro tristísimo de la manera como vienen así a morir, ¿no? Con una, sí, mucha preparación, pero con cero prácticamente posibilidades concretas, técnicas, logísticas, ¿no? De nada. Bien, un recuerdo entonces del esta organización que resistió a la dictadura de Augusto Pinochet, que organizó este atentado y que a partir de la fecha que, ¿cuándo es? Que se cumple... 1986 y que se cumple en un aniversario... En el 87 fue que mataron a los líderes del frente, pero en el 86 fue el atentado. Claro. Bien, así pasó la columna Historia de Guillermo Schneider. Continuamos en Latinoamericano con un poquito de música. ¿Cómo seguimos, Leo? Versión de A Desalambrar, ¿de quién será? Conspiración, este grupo de rock chileno, ¿de qué se trata? Esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado. Son nuestras, es nuestro lo que

también algunas medidas de carácter político, no solo sociales, y esa medida es la que detona el golpe de Estado, que fue la decisión de, a partir de un movimiento instituyente, instalar en unas elecciones que se iban a realizar lo que se llama una cuarta urna para que el propio pueblo decida si quiere o no tener una reforma de la Constitución. Y siempre que se aparece la idea de la reforma de la Constitución, los sectores que se oponen dicen, ah, porque quieren la reelección presidencial. Entonces, como pretendían, supuestamente Zelaya, que fuese su reelección, y querían algunos sectores impedir que esto pasara, bien, ¿qué hacen? Un golpe de Estado, lo detienen, lo llevan a Costa Rica, y allí se desata todo un movimiento de resistencia popular que va modificando la composición de la política hondureña. Claro está, no en las dimensiones en que uno conoce. La semana pasada hablamos con Gilberto Ríos Murguía, quien nos decía, tengamos en cuenta la historia de la que viene Honduras. Quien hago referencia es uno de los dirigentes del Frente Patriótico, me quedé con la columna de historia, del Movimiento de Resistencia Popular, que estuvo en los orígenes del mismo, y él nos decía, tengamos en cuenta de dónde viene Honduras, ¿no? Como uno de los principales aliados de los Estados Unidos en América Central, no solo para combatir a los movimientos revolucionarios del centro de América, sino también para ser base de operaciones para combatir a Cuba. De allí parten, por ejemplo, como para que tengamos una idea, la información que detecta Rodolfo Walsh en 1961 respecto a la invasión a Bahía de los Cochinos. ¿Qué es lo que detecta Walsh? Un mensaje cifrado entre Honduras y los Estados Unidos. Ese mensaje cifrado es el que él logra traducir, y a partir de ahí los cubanos poder adelantarse a esa invasión. Como un ejemplo de lo que significa Honduras en la historia de esa región. ¿A qué viene a cuenta todo esto? Viene a cuenta de algo que nos comentaba la semana pasada Ríos Murguía, que tiene que ver con movilizaciones que desde hace 3 semanas viene realizando el pueblo hondureño contra la corrupción, pidiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, a partir de evidencias que existen de que el partido de gobierno, el Partido Nacional de Juan Orlando Hernández, desvió fondos de la Seguridad Social para financiar la campaña electoral para las elecciones presidenciales del año 2013. Vamos a escuchar, lo tenés ahí en punta, Leo, te lo digo así al aire, buscalo en uno de los auxiliares que está preparado. Hay un informe que queríamos compartir con los oyentes de la cadena multiestatal Telesur, quien da cuenta de estos elementos que se descubren en el último tiempo y que dejan en evidencia los niveles de corrupción que estos partidos que se vienen compartiendo el poder desde hace muchísimos años tienen al momento de ejercer sus gobernaciones, y en este caso al momento de conformar la base financiera necesaria para una campaña electoral. Escuchamos el informe de Telesur y después lo comentamos. Continúan las movilizaciones populares en Honduras contra los casos de corrupción por desvío de fondos públicos. Los manifestantes exigen que no haya más impunidad. En los próximos días se espera que los implicados en el caso del desvío de fondos del Seguro Social hondureño se presenten voluntariamente ante un juez a rendir declaración. Por su parte, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela insiste en un supuesto discurso en el que hace hincapié en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, se niegan a instalar una comisión contra la impunidad solicitada por diversos grupos políticos, sociales y económicos del país. Corregimos el nombre del presidente, Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. En el 2013 comenzaron a surgir los primeros señalamientos sobre el extravío de 100 millones de dólares del Seguro Social para ser usados en la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández. En septiembre de 2014 fueron detenidos el exministro de Trabajo Carlos Montes y el exministro de Salud Javier Pastor, acusados por soborno y agilización ilegal de los procesos de pago a empresas cuando fueron miembros del Instituto Hondureño de Seguridad Social. El fiscal Rolando Argueta señaló que ambos detenidos recibieron pagos de $350,000. En 2015, el Ministerio Público indicó que una red manejada por el director del Instituto Hondureño del Seguro Social, Mario Zelaya, desvió $120 millones destinados a la compra de medicamentos, insumos y pago de pensiones de vejez e invalidez que fueron a parar al partido de gobierno durante la gestión de Lugo. Organizaciones sociales y partidos de oposición han solicitado que se investiguen las muertes en el Seguro Social, ya que pudieron producirse a raíz del acto de corrupción en el gobierno. El pueblo está indignado y hoy la resistencia popular y el pueblo en general está nuevamente en las calles hasta que se haga justicia contra todos estos corruptos que tienen a este país en esta gran crisis de salud y con tantos muertos, con tantos crímenes que hay. Ante el escándalo del uso de fondos del Seguro Social para proselitismo político y la actitud del gobierno de no aceptar su responsabilidad en la corrupción dentro del IHSS, la ciudadanía ha salido a las calles a mostrar su descontento por la corrupción institucional. El exmandatario Manuel Zelaya ha acusado al presidente Hernández de ocultar la corrupción en el Seguro Social y otros escándalos durante su gobierno. Yo acuso a Juan Orlando Hernández que no quiere aclarar la estafa del Seguro Social y está poniendo cortinas de humo como la cuarta urna para ocultar el asalto al Seguro Social en Honduras. Las movilizaciones populares demandan justicia, el cese de la corrupción y la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Las protestas han despertado la conciencia de un país que se mantenía en silencio ante los crímenes cometidos por un Estado corrupto y cada vez más alejado del sentir popular. El pueblo hondureño entonces desde hace 3 semanas se viene movilizando. En los últimos días las movilizaciones ya son diarias, estamos hablando de movilizaciones de antorchas que todos los días en distintos lugares de Honduras están pidiendo por la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández y por que se investigue si alguna de las muertes que se sucedieron en este tiempo están relacionadas con estos casos de corrupción. Sí, es por un lado bastante positivo esto, que haya estas movilizaciones del pueblo, que la gente salga. Yo también estoy viendo en Telesur, el impacto que tuvo esta noticia. Sí, por eso hacíamos un poquito de historia respecto de dónde viene Honduras y de las dimensiones que tiene esta movilización asociada a la historia reciente del movimiento de resistencia popular hondureño, que ha cambiado el escenario en respecto a las movilizaciones, y que si ahora es posible movilizaciones de tantas dimensiones, porque en realidad son inéditas, las últimas que se recuerdan están relacionadas con el golpe de Estado mismo, que después habían decaído bastante por los niveles represivos que existen en Honduras, y hoy están resurgiendo y se mantienen desde hace ya 3 semanas pidiendo por la renuncia de Juan Orlando Hernández. Es muy probable que esto no suceda, pero sí también es probable que haya una nueva decantación del movimiento popular hondureño y pueda dar algunos pasos más y crezca de acá en adelante. Recordemos que el Frente Nacional de Resistencia Popular llevó en las últimas elecciones a la esposa de Manuel Zelaya Rosales, a Xiomara Castro. Tuvo una buena elección. En realidad menor a la que pensaba que iba a tener. De hecho, también hubo muchas denuncias de hechos de fraude. Hasta hubo asambleas porque no reconocían los resultados electorales. Bueno, finalmente esto terminó por los canales conocidos. Juan Orlando Hernández terminó urgido como presidente de Honduras hasta el día de hoy. Veremos qué sucede acá en adelante. Lo cierto es que no parece que se esté a las puertas de lograr la renuncia de Juan Orlando Hernández, salvo que efectivamente se avance en dar cuenta y documentar que los casos de corrupción asociados a la seguridad social, con todo lo que esto significa, ¿no? Una caja que atiende a los sectores más necesitados de una sociedad. Y que son muy importantes esos sectores, en Honduras, en cuanto exactamente a las necesidades básicas de salud, educación. También otro, el papel que juegan las ONG también en esto, que el Estado también está tan ausente, en estas políticas. y lo que me parece importante de esto, digamos, es retomar un poco esa batalla que se había dado cuando destituyen al presidente, o sea, se lo llevan, digamos, es tan impune un argumento tan tirado de los pelos. El argumento de la cuarta urna era como algo muy tirado de los pelos como para destituir al presidente y sacarlo de esa forma, y bueno, esperemos que esto surja, digamos, para dar una movilización popular más importante. Decía la importancia que en tal caso se pueda documentar, establecer e investigar si los casos de las personas que murieron están asociadas a que no les llegaron los alimentos, los medicamentos por estos 50 millones que se habrían desviado hacia el partido de gobierno este año, el mismo año 2015. La ilusión, quiero cantar mis amores, amor por amor, no es amor. En el silencio de la noche, al despertar, la ilusión. Yeah.

Gracias. Enseguida, el embajador de Panamá. Algunas intervenciones me hacen recordar una anécdota de mis tiempos de estudiante universitario, en donde preguntaban cuál sería la reacción de un derechista, de un demócrata cristiano y de un comunista frente a la infidelidad de su cónyuge. Y decían que el derechista la iba a agarrar a golpes, era la reacción propia de esa persona, que el demócrata cristiano se iba a sentar al lado de su esposa, de su compañera, a decirle, mi amor, trata de no que esto no pase otra vez. Y el comunista iba a buscar un poco de piedras y se le iba a tirar a la embajada de los Estados Unidos. Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina. La hora en Lima, 19:47 minutos, temperatura 20 grados, humedad 83%. Las organizaciones de la diversidad sexual rechazaron el proyecto de Unión Solidaria. La propuesta fue aprobada este martes por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento. Este proyecto fue presentado por la parlamentaria fujimorista Marta Chávez, de tendencia ultraconservadora. Lo hizo como alternativa para reemplazar al proyecto de unión civil de parejas del mismo sexo. La comunidad lesbiana cuestionó la propuesta porque eso solo significa un acuerdo entre dos personas mayores de edad que hacen vida en común. Es decir, que no crean ningún estado civil ni relación de parentesco. Por eso los movimientos que defienden los derechos de la lesbiana y transexual insisten en apoyar un proyecto de unión civil porque este sí se refiere a la unión de personas del mismo sexo. La oposición colombiana criticó el nuevo foro militar. El Congreso aprobó este miércoles un proyecto de ley para juzgar los delitos cometidos por militares a través de una instancia especializada. El fuero penal militar está destinado a castigar los delitos cometidos por los uniformados en tiempos de conflicto. Las organizaciones sociales y colectivos de víctimas del conflicto armado afirmaron que esto solo permite mayor impunidad. Sostienen que le otorga mayores poderes a los militares involucrados en la violación de los derechos humanos. Congresistas del Polo Democrático advirtieron que la nueva legislación tergiversa el significado del derecho internacional humanitario concebido para proteger a la población civil. Una de las críticas es que ahora serán aceptados legalmente conceptos como daño colateral y blanco legítimo. La hora en Bogotá, 7:48, la temperatura 14 grados y la humedad 67%. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva le bleu! ¡Viva! ¿De qué color es la bandera de Francia? ¡Viva le bleu! ¿Y la de Haití? La bandera de Haití es roja y azul. Antes de la independencia también llevaba el color blanco. Este se retiró por el odio racial que generaron 400 años de esclavitud. En 1975, un joven músico cubano llamado Silvio Rodríguez editaba su primer disco, Días y Flores. El sexto tema de ese disco se llamaba Pequeña Serenata Diurna. País libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Tres años después, en 1978, un ya maduro Chico Buarque editaba su disco número 22, llamado Chico Buarque, con artistas como Milton Nascimento, Elba Ramalho, Marieta Severo y Zizi Posi. También editaba en ese disco una versión de Pequeña Serenata Diurna. País libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo a la mujer clara que a mí me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muero y le hago habitando el tiempo. Como le cuadra a un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Y así nos vamos yendo de este latinoamericano. Se me pegó la canción. Qué lindo, las versiones de hoy. El viernes. Me gustó más la primera versión. ¿Sí? Sí. A mí me. Lo chico, soy un poco conservador. Te agarró la parte conservador. Bueno, está bien. No, me parece medio blando, digamos. La música así. Son gustos. Los gustos no se discuten, se aceptan y se festejan. Nosotros nos estamos despidiendo el viernes que viene. Esperamos ya con nuestra compañera Cecilia D'Amico de vuelta aquí con nosotros y con todo el equipo. Estuvimos Guillermo Schneider, Víctor Vuelta, Martín Raffo, Leonardo Smerling, como todos los viernes. Y bueno, estaremos. Y esperemos, porque mucho se hace frío. En realidad no hace frío, falta el calor. Falta el calor, no tanto que hace frío. Pero así estamos. Nos despedimos, nos vamos.